Por hacer que destruir. Cambiar el odio por amor. Luces cuando estás así. He perdido tanto tiempo. Por el dark side of the road. Pero ahora encuentro el hueco para meterle corazón. No te juzgues duramente. Es humano el error. Es lo que tiene ser gente. Te quiero cuando quieras, yeah. Di lo siento si lo sientes. Y viaja un rato a las estrellas con el poder de tu mente. No te juzgues duramente. Es humano el error. Es lo que tiene ser gente y no un robot, yeah. Buenos días a todos. Aquí con el pulpo. Me llamo Rubén Pozo, mi nuevo disco se llama Vampiro. Buenos días y mucho amor para todos. Es la música en directo de uno de los grandes del rock en nuestro país, que nos ha presentado su cuarto disco en el primer despertador de la radio. Rubén, que sigas así, que sigas creciendo, que sigas siendo tan, tan especial. Muchas gracias. Y tan Pulpo. Sincero, como siempre, tío. Gracias, Pulpo, lo mismo te digo. Muchas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gira al otro lado del sol. Vivo en otra dimensión. No me interesa oír lo malo. Si te vas pierdo el calor. Duermo en otro escalón. Pero llego a tu corazón y resbalo. Vas a decirme si nos vemos. Vas a cantarme la estrofa tú primero. No tengo nada en los bolsillos, solo un puente y un estribillo. Vamos ya, hey. Mañana es lunes otra vez. Todo está empezando de nuevo. Vuelve todo a arrancar. Y que haya ahí fuera bueno. La noche se acaba y ya huele a pasillo de metro. Todo es tan verdadero, todo tan a salto de mata. Mañana es lunes otra vez, de nuevo. Son las 5:44 de la mañana, hora menos en Canarias. Aquí hay mucha gente, Rubén, que está alucinando con lo bien que cantas a esta hora, encima con lo complicado que es mantener la voz. Pero oye, aquí estás, el tío, levantando España. Así que, Pepa, una gran admiradora tuya, Rubén, está alucinando. Aitor Díaz dice que también está aquí con nosotros poniendo las calles, que luego continúa escuchando a Carlos Herrera, Ruper Montalvo, Juan Viginer, Juan Carlos Moreno, Juan José Domínguez, Félix Moreno. Esto es un no parar, vea, porque los ponedores están con nosotros, ahora mismo los ponedores dicen que está haciendo mucho calor, que quién está diciendo que en Andalucía no hace calor, dice Pulpo, dice, si es que yo no puedo dormir esta madrugada. Claro, claro, las temperaturas son muy altas en esta noche, tanto calurosa que tenemos de junio, pero tenemos muchos mensajes, por ejemplo, el de José Flores, que dice que está en Gibraleón, 35 graditos a la sombra, allí en Huelva, pero siempre presumimos de que nos nosotros tenemos a ponedores también fuera de nuestras fronteras. Y claro, nos han querido mandar sus temperaturas. Mira José Ignacio qué fresquito está. Dice, vamos a ver, yo os escucho desde Suiza, en la zona de Lausanne. Dice, hoy estamos con 15 grados, hemos tenido lluvia, hay nieve en una cota de 2.000 metros. Dice, las cimas de las montañas de los Alpes todavía están blancas. Qué diferencia, ¿eh? Qué bonito es nuestro país y qué bien pues, se está aquí. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que sí, que te voy a contar. Bueno, oye, que vamos muy mal de tiempo, que en 4 minutos hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Vamos a ir directos a nuestra máquina del tiempo, más que nada porque lo que hacemos es cada semana poner de protagonista a un grupo, a un artista o incluso a una temática musical en concreto. Esta semana hemos cogido a los Roxette, grandes canciones de los 90, de los 80, de los 90, que nos han regalado esta formación musical y cada día, oye, pues hemos recordado alguna que otra. Y la de hoy pertenece al año 88. Bueno, pues es una de las míticas canciones de Roxette. Es un gran temazo, Mariano, lo puedes disparar cuando quieras. Yo creo que es una canción que lanzó al estrellato internacional a este dúo sueco. De hecho, se convirtió en el primer número uno de Roxette en Estados Unidos y también en otros 30 países. Esta es una canción que los situó perfectamente en las listas de éxitos y provocaron que millones de personas compraran este disco. Sube la radio y disfruta. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Es una gran noticia que volvamos a unas cifras de desempleo que insisto. Y el paro bajó en España por debajo de los 3 millones de parados por primera vez desde 2008. Objetivamente es un dato bueno, simbólicamente también. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Es la reforma más eficaz que conocemos. Claro, el gobierno lo apunta esto a su mini reforma laboral. Existe la figura del fijo discontinuo. No cobras, pero tampoco figuras en las listas de paro. ¿Eso quiere decir que la calidad del trabajo mejora en España? Pues hombre, no. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos productos y servicios para ayudarte a crecer. Como nuestro servicio de logística XL, que te permite llevar mercancía voluminosa a cualquier rincón de España y Portugal con toda la seguridad y confianza de Correos. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un país. En 2 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Él continúa a partir de las 6 de la mañana con Herrera en COPE. Los viernes lo que hacemos es representar en directo la escena de una película súper famosa. Y claro, yo no sé el teléfono cómo ha estado funcionando porque Julio se pone a atender el teléfono y yo no lo veo. Y me imagino que habrá llamado, por lo menos un par de personas habrán llamado, ¿no, Julio? Las 77.000 que hay en Facebook no, pero ya te digo que más de 30 y 40 personas desde que la hemos interpretado la primera vez han llamado. Hay que decir que esta peli son 7 versiones más, o sea, sí, 7 versiones. Con lo cual era una de ellas y la gente directamente sabía de cuál era, con lo cual tiene más mérito todavía. Lo que habla bien de nosotros como actores de doblaje, creo. Sí, de actores de doblaje, vamos, simpatizantes, ¿no? De los actores de doblaje, que encima conocemos a unos cuantos. Bueno, ¿y con quién vamos a hablar? Porque imagino que alguien habrá seleccionado, ¿no? Pues el algoritmo ha querido que Íñigo, un camionero de Salamanca, entre ahora mismo en directo por teléfono, así que lo puedes saludar ya. ¡Qué grande! Íñigo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Cuco, ¿qué tal? Buenos Muy días. Bien. ¿Por dónde te encuentras ahora mismo? ¿Por dónde andas? Pues ahora mismo estoy atravesando Valladolid. Ajá, me imagino que con mucho fresquito, ¿verdad? Pues ahora 16 grados hay. Bueno, no está mal, no. ¿La calefacción no la has puesto? No, la calefacción no. Vale, perfecto. Bueno, Íñigo, cuéntanos, vamos mal de tiempo. ¿Qué película hemos perpetrado en directo esta mañana en Poniendo las Calles? La película ha sido Rocky 4. Muy bien. Lo ha entrado ahí, ¿eh? Pero muy bien, además, que sepa que era la cuarta, ¿eh? No la tercera ni la primera. O sea, esto es un dato muy importante, yo lo valoro mucho, ¿eh? La cuarta, me he visto todas, o sea que... Tú eres de los que se compra esta película hasta en DVD, me imagino, ¿verdad? No, no la tengo en DVD, pero sí la he visto 3 o 4 veces, sí. Qué bien, qué bien. Muy bien, Íñigo, pues nada, nos pondremos en contacto contigo para hacerte el envío de uno de los regalos de Poniendo las Calles. Muchísimas gracias por escucharnos, ¿eh? A vosotros, muchas gracias. Hasta ahora. Bueno, Calderón, que llega el fin de semana, ¿eh? Sí, llega el fin de semana y bueno, nos vemos pronto. Venga, si nos dejan los de la NBA. Eso, es verdad, es verdad. Disfrútalo. Mañana estoy en Arroyomolinos con Seguridad Social. Invitada estás por si te apetece a partir de las 10 de la noche, ¿vale? Buenísimo, buenísimo. Hasta besito, luego, Pulpo. Buen fin de... Hasta luego, Torero. Cuídate, hermano. Que reaparece José Tomás el domingo en Jaén. Yo me voy para... Venga, aquí, cada uno con lo suyo. Dí que sí. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Ahora hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Él comienza a las 6, pero siempre aparece por aquí a recibir un poquito de música. Herrera, buenos días. Soy. Son dos canciones que tengo elegidas, una de Van Morrison y otra de Ray Charles, con unas introducciones espectaculares. No sé por dónde entrarte, macho. Por el punto más blando, a ser posible. Es decir... El punto más blando, muy bien. Sí. ¿No? El que quieras. Sí, pues mira qué bonito es esto. Mira. George... Georgia, the whole day through. Es importante decir que Ray Charles fue alguien muy grande en la música. Uh-huh. Hace 18 años que falleció, ¿eh? Yo lo vi en... Estuve en, las, en la inauguración de las Olimpiadas de Atlanta, uh-huh. año 94. Uh-huh. Que me fui con mi amigo Paco Cervantes a dar la vuelta al mundo en sentido contrario. Bueno. O sea, íbamos a Atlanta, en vez de ir de aquí a Atlanta, nos fuimos por Hong Kong, Bangkok, Tokio, Hawái, San Francisco, Cancún y luego Atlanta. Y echando un buen día en cada sitio. Uh-huh. Y allí actuó Ray Charles. ¡Wow! Me acuerdo, salió, apareció, cantó George in My Mind, sí. Bueno, es que esta canción ha tenido siempre un montón de versiones. Lo que pasa es que la magia que este hombre le impregna a las canciones es una cosa increíble. Yo me he hecho aquí una selección de canciones, porque claro, o sea, cuando te pones aquí delante de Carlos Herrera a ponerle canciones, pues tienes que venir muy preparado. Entonces he seleccionado ese Georgia on my mind, pero también una versión rarísima que he encontrado entre estos discos que tengo aquí en casa y que ni siquiera muchas veces sé lo que tengo. Pero este Somewhere Over the Rainbow, una versión maravillosa de este hombre, de este ciego, de un tío que amó el blues y el rhythm and blues como nadie, y que coqueteó perfectamente con el country, pero fíjate qué manera de cantar, Herrera. Way up high. There's a land that I've heard of once in a lullaby. A mí me encantan los artistas que son capaces de ir reteniendo la canción con esos tonos, con estas voces. Una voz súper caliente en torno a un blues o a un piano. Que lo hace francamente bien este tío. Tío tiene varias cosas editadas, sobre todo yo destaco Herrera las grabaciones que hizo con el sello Atlantic, donde está el mejor blues que grabó en toda su carrera. Hoy nos acordamos de Ray Charles, hace 18 años que fallecía en Beverly Hills, en California. Y el himno es Georgia in My Mind, es el himno del estado de Georgia. Mm. Fíjate que es una canción que grabó antes Louis Armstrong, por ejemplo. Bueno, la ha grabado mucha gente esa canción. Sí. Sin embargo, la versión de Ray Charles es la, digamos, oficial, ¿no? Sí, porque la de Michael Bolton a mí no te creas que me terminó de gustar, ¿eh? No, y no, tuvo no. mucha fuerza y mucha influencia, pero no me... Ah, pero hay una de James Brown, de mucha gente, recuerdo varias versiones, uh-huh. sí. Pues habrá que hacer un recordatorio de grandes canciones. Herrera, comienzas tú, estamos fatal de tiempo. Imagínate cómo estamos aquí de los nervios ya, ¿eh? ¿Ya? Sí, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Bueno, pues nada, bueno, ¿qué ves? Vamos a hacer? Bueno, pues despidos. Pues escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y, sobre todo, ganas de sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en